Esto, junto a los motores de búsqueda de weblogs, permitió a los blogueros llevar un seguimiento de los hilos que les conectaban con otros con intereses similares. 2000-2005. Los primeros blogs estadounidenses populares aparecieron en 2001: AndrewSullivan.com de Andrew Sullivan, Politics1.com de Ron Gunsberger, PoliticalWire de Tegan Goddard y Miguel Jerome Armstrong, tratando principalmente temas políticos. En 2002, el blogging se había convertido en tal fenómeno que comenzaron a aparecer manuales como, centrándose principalmente en la técnica. La importancia de la comunidad de blogs y su relación con una sociedad más grande cobró importancia rápidamente. Las escuelas de periodismo comenzaron a investigar el fenómeno de los blogs y establecer diferencias entre el periodismo y el blogging. En 2002, el amigo de Jerome Armstrong y ex socio Marcos Moulitsas Zúñiga comenzó Daily Kos. Con picos de hasta 1 millón de visitas diarias, se ha convertido en uno de los blogs con más tráfico de Internet. El año 2005, se escogió la fecha del 31 de agosto, para celebrar en toda la red, el llamado Día Internacional del Blog. La idea nació de un blogger usuario de blog israelí llamado Nir Ofir, que propuso que en esta fecha, los blogueros que desarrollan bitácoras personales enviaran 5 invitaciones de 5 blogs de diferentes temáticas a 5 diferentes contactos, para que así los internautas dieran a conocer blogs que seguramente otras personas desconocían y les pudiera resultar interesantes. 2006 presente. Hoy en día el blogging es uno de los servicios más populares en el Internet, llegando hasta el punto que cantantes o actores famosos tienen blogs, así también como empresas internacionales inclusive. Entre los servidores de blogs más populares se encuentran Blogger y WordPress. Herramientas para su creación y mantenimiento. Existen variadas herramientas de mantenimiento de blogs que permiten, muchas de ellas gratuitamente, sin necesidad de elevados conocimientos técnicos, administrar todo el blog, coordinar, borrar o reescribir los artículos, moderar los comentarios de los lectores, etc., de una forma casi tan sencilla como administrar el correo electrónico. Actualmente su modo de uso se ha simplificado a tal punto que casi cualquier usuario es capaz de crear y administrar un blog. Las herramientas de mantenimiento de weblogs se clasifican, principalmente, en dos tipos: aquellas que ofrecen una solución completa de alojamiento, gratuita como Freshwebs, Blogger y LiveJournal, y aquellas soluciones consistentes en software que, al ser instalado en un sitio web, permiten crear, editar y administrar un blog directamente en el servidor que aloja el sitio, como es el caso de WordPress o de MobileType. Este software es una variante de las herramientas llamadas sistemas de gestión de contenidos CMS, y muchos son gratuitos. La mezcla de los dos tipos es la solución planteada por la versión multiusuario de WordPress, WordPress MU, a partir de la cual se pueden crear plataformas como rebuscando.info, wordpress.com, ciberblog.es o blogtotal. Las herramientas que proporcionan alojamiento gratuito asignan al usuario una dirección web. Por ejemplo, en el caso de Blogger, la dirección asignada termina en blogspot.com, y le proveen una interfaz, a través de la cual puede añadir y editar contenido. Sin embargo, la funcionalidad de un blog creado con una de estas herramientas se limita a lo que puede ofrecer el proveedor del servicio, hosting. Un software que gestiona el contenido, en tanto, requiere necesariamente de un servidor propio para ser instalado, del modo en que se hace en un sitio web tradicional. Su gran ventaja es que permite control total sobre la funcionalidad que ofrecerá el blog, permitiendo así adaptarlo totalmente a las necesidades del sitio, e incluso combinarlo con otros tipos de contenido. Características técnicas. Existe una serie de elementos comunes a todos los blogs. Comentarios. Mediante un formulario se permite, a otros usuarios de la web, añadir comentarios a cada entrada, pudiéndose generar un debate alrededor de sus contenidos, además de cualquier otra información. Enlaces. Una particularidad que diferencia los weblogs de los sitios de noticias es que las anotaciones suelen incluir múltiples enlaces a otras páginas web, no necesariamente weblogs, como referencias o para ampliar la información agregada. Y, además, la presencia de, entre otros, un enlace permanente permalinks en cada anotación, para que cualquiera pueda citarla. Un archivo de las anotaciones anteriores. Una lista de enlaces a otros weblogs seleccionados o recomendados por los autores, denominada habitualmente blogroll. Enlaces inversos. En algunos casos las anotaciones o historias permiten que se les haga trackback, un enlace inverso o retroenlace que permite, sobre todo, saber que alguien ha enlazado nuestra entrada, y avisar a otro weblog que estamos citando una de sus entradas o que se ha publicado un artículo relacionado. Todos los trackbacks aparecen automáticamente a continuación de la historia, junto con los comentarios, pero no siempre es así. Fotografías y vídeos. Es posible además agregar fotografías y vídeos a los blogs, a lo que se le ha llamado fotoblogs o videoblogs respectivamente. Sindicación. Otra característica de los weblogs es la multiplicidad de formatos en los que se publican. Aparte de HTML, suelen incluir algún medio para sindicarlos, es decir, para poder leerlos mediante un programa que pueda incluir datos procedentes de muchos medios diferentes. Generalmente se usa RSS para la sindicación, aunque desde el año 2004 ha comenzado a popularizarse también el ATOM. Características sociales. También se diferencian en su soporte económico. Los sitios de noticias o periódicos digitales suelen estar administrados por profesionales, mientras que los weblogs son principalmente personales y aunque en algunos casos pueden estar incluidos dentro de un periódico digital o ser un blog corporativo, suelen estar escritos por un autor o autores determinados que mantienen habitualmente su propia identidad. Un aspecto importante de los weblogs es su interactividad, especialmente en comparación a páginas web tradicionales. Dado que se actualizan frecuentemente y permiten a los visitantes responder a las entradas, los blogs funcionan a menudo como herramientas sociales para conocer a personas que se dedican a temas similares, con lo cual en muchas ocasiones llegan a ser considerados como una comunidad. Enemigos del correcto funcionamiento de un blog. Al igual que en los foros, los principales enemigos son el spam, los troles y los leechers. También suelen provocar problemas los fat usuarios que se hacen pasar por otros usuarios. Y algunos usuarios títeres, usuarios que se hacen pasar por varios y diferentes usuarios. Aunque no son enemigos, los recién llegados o newbies pueden ocasionar problemas en el funcionamiento del blog al cometer errores. Ya sea por no poder adaptarse rápidamente a la comunidad, o por no leer las reglas específicas que puede tener el blog en el que acaban de ingresar. Otro problema es el de la lectura, producto del lenguaje usado por los chatters. Taxonomía. Algunas variantes del weblog son los open blog, fotolog, los blogs videoblogs, los audioblogs y los moblogs desde los teléfonos móviles. Además, cada vez son más los weblogs que incorporan podcast como sistema adicional de información u opinión. El término weblog fue acuñado por Jorm Barger en diciembre de 1997. Castellanización de la palabra. Muchas personas denominan bitácora una bitácora de red o blog, haciendo referencia a la idea de llevar un registro cronológico de sucesos, contando cualquier historia o dándole cualquier otro uso, posiblemente influidos por el uso del término que se hace en la serie de ciencia ficción Star Trek para aludir al diario de a bordo del capitán de la nave. En el año 2005 la Real Academia Española de la Lengua introdujo el vocablo en el diccionario panhispánico de dudas con el objeto de someterlo a análisis para su aceptación como acepción y su posterior inclusión en el diccionario. Glosario. Entrada, entrega, posteo, asiento, la unidad de publicación de una bitácora. En inglés se le llama post o entry. Borrador es una entrada ingresada al sistema de publicación, pero que todavía no se ha publicado. Generalmente se opta por guardar una entrada como borrador cuando se piensa corregirla o ampliarla antes de publicarla. En inglés se le llama draft. Fotolog o fotoblog, unión de foto y log, blog fotográfico. Permalink abre. Enlace permanente. El URI único que se le asigna a cada entrada de la bitácora, el cual se debe usar para enlazarla. Bloguero, escritor de publicaciones para formato de blog. Es común el uso del término inglés original blogger. Comentarios son las entradas que pueden hacer los barra a visitantes del blog, donde dejan opiniones sobre la nota escrita por el barra al autor barra a. En inglés se le llama comments. Plantilla, documento que contiene pautas de diseño precodificado de uso sencillo. En inglés se le llama template. Estas plantillas, que habitualmente utilizan hojas de estilo en cascada, CSS, pueden ser modificadas en la mayoría de los casos por los propios usuarios y adaptados a sus necesidades o gustos. Bloguear, acción de publicar mensajes en weblogs. Blogosfera o blogósfera, conjunto de blogs agrupados por algún criterio específico: localización, temática, idioma. Por ejemplo, blogosfera hispana, blogósfera chilena o la blogosfera política. El término fue acuñado en 2002 por William Kidd. 8. Blogonimia, investigación del origen de los nombres con que los blogueros o dueños de las bitácoras han bautizado sus blogs. El término fue usado por primera vez en el blog M. Blogalifóbica, calificativo que se aplica a aquellas empresas u organizaciones que no aceptan que sus empleados tengan blogs. Como la palabra indica, sería una fobia a los blogs. Se sustenta en el miedo a que en el blog aparezcan informaciones que puedan dañar la imagen de una empresa, o que perjudiquen a sus beneficios. Tumblr blog de apuntes, esbozos, citas o enlaces sin exigencias de edición, ni completitud. No admiten comentarios, etiquetas o categorías. Tienen un aire NB1.0. El uso en comunidades. El método de publicación que usan los blogs se ha vuelto tan popular que se usan en muchas comunidades, solo para manejo de noticias y artículos, donde no solo participa uno sino varios autores llenando la comunidad de artículos. Clasificaciones. Según el buscador de blogs Wikio, los 5 blogs más influyentes del mundo en enero de 2008 fueron TechCrunch, Mashable, Engadget, Gizmodo y Boing Boing. 9. El blog en español más influyente fue, de acuerdo con esta clasificación, Microsiervos España, situado en la 13ª posición. Entre los 20 blogs más influyentes de Europa, existían 5 blogs de España, todos en castellano: Microsiervos 2 posición, Mangas Verdes 6, Genbeta 7, Logi 19, y Error 520. 10. A nivel exclusivamente de habla hispana, según la clasificación del IANSO, 11 los blogs más influyentes en español son los siguientes: Microsiervos España, Barra Punto España, Enrique Dance España, Alt1040 México, Genbeta España, Dirson España, Fallero Ayer Chile, Criptópolis España, Escolar.net España y Denkenubera Argentina. Bibliografía básica sobre weblogs. Universo del weblog: consejos prácticos para crear y mantener su blog. Blog, Rebeca. Madrid, Ediciones 2000, Sociedad Anónima, 2005. ISBN 84-964-26-76-9. Salampax. El internauta de Bagdad. Salampax. Madrid, Mondadori, 2003. ISBN 84-397-1014-3. Blogs. La conversación en Internet que está revolucionando medios, empresas y ciudadanos. Rojas Orduña, Octavio Isaac y otros. Madrid, ESIC Editorial, 2005. ISBN 84-7356-427-8. La revolución de los blogs. Orihuela, José Luis. Madrid, La Esfera de los Libros, SL, 2006. ISBN 84-9734-498-7.